de los vecinos, de las instituciones que definieron de alguna manera avanzar en esta convocatoria y poder llevar adelante, y que nosotros del Estado Municipal poder acompañarlos y, digamos, poder abordarlo desde la comunidad, ¿no? Y que sea una fiesta para toda la comunidad y que los diversos sectores de la comunidad puedan avanzar. Este es un buen lugar, es un lugar que se utiliza generalmente para hacer deportes sociales, y está lindo también que algunos espectáculos artísticos y musicales puedan ir llegando a otras localidades, más allá por ahí de lo tradicional que es el centro de Cañuela, Uribe Larrea, ¿no? Hoy tiene su primera jornada, muy muy linda, con muchas familias y con una fuerte participación y compromiso de las instituciones, que es lo más fuerte para descatar, así que contento.